Hola, ¿qué tal, amigos de Vidas en Reddit, Facción Rebelde? Antes de nada, quiero empezar haciendo una mención al podcast de Miguel Ángel Cabrera, donde él un poco comenta su trayectoria profesional. Miguel Ángel Cabrera, o conocido en las redes como M. Cabrera J, para nosotros llegó a ser conocido pues como un geek. Lo maravilloso que tiene Twitter, las redes sociales, el podcasting, es que para nosotros Miguel no es solo un compositor musical de éxito, como es, sino que es un geek que ama la tecnología y que ha dado una perspectiva completamente nueva de la tecnología, un punto de vista refrescante, pero sobre todo muy original. Él dice cosas que nadie dice, porque él es un usuario. Y además, no es un comentarista de tecnología profesionalizado, sino que él comparte mucho de sí mismo y mucho de su experiencia. Por eso yo creo que la gente lo valoramos tanto. Pero antes de ser geek barra podcaster, Miguel Ángel pues fue durante muchísimo tiempo un compositor de muchísimo éxito, de un grupo de muchísimo éxito que todo el mundo conoce en España, lo cual ya es mucho decir. Y hace un día, pues en un programa de televisión muy visto, que hace Bertín Oporne, pues entrevistaron a dos de los componentes de Camela, actualmente son un dúo, pero antes eran tres personas las que formaban parte de este grupo en el que estaba Miguel Ángel Cabrera, y él con cierta indignación pues nos abre un melón en el que cuenta cosas que no han salido en el programa o se han dicho de manera muy muy parcial. Yo hay una cosa que quiero decir en favor de Miguel, que es alguien tan apreciado por un servidor y tan querido por la comunidad de Vidas en Red. Hace 2 años, uno de mis hermanos me regaló unas entradas para ir a ver a Camela en, pues creo que era en Vicálvaro o en Rivas, no me acuerdo, que tocaron, ¿no? Mi hermano es fan de Camela, yo durante mucho tiempo soy fan de Camela, pero de la época en la que estuvo Miguel Ángel, porque yo creo que a cualquier aficionado a Camela, las canciones que le gustan pues son las que hizo Miguel Ángel, las nuevas ni las sabemos. Es decir, yo tengo Spotify, pero si yo escucho alguna canción de Camela, desde luego no son las nuevas, es que no sé ni cómo son, mi desinterés es total. El concierto, pues, estaba lleno de gente, era una sala llena de gente y gente todos de mi quinta, es decir, cuarentones largos, en muchos casos con niños. Es decir, sus hijos estaban en el concierto, lo cual era un ambiente muy, muy familiar y muy entusiasta. Hubo algunas cosas que no me gustaron de ese concierto. No me gustaron nada. Como era una invitación, tampoco quise afearle a mi hermano un regalo que me hizo con todo el cariño del mundo. El primero es que los cantantes parecía que estaban cansados. Es decir, aprovechaban cualquier ocasión para hablar y se le escuchaba jadeando. Ay, bueno, pues estamos muy contentos. Y no sé qué, venga, vamos. Hablaban y dices tú, pero ¿tienen la intención de cantar? Porque, a ver, no es el plan de exigirle. Yo hace el viernes pasado estuve en el concierto de Dream Theater, que yo lo conté, y esta gente dieron 3 horas de concierto sin parar. O sea, hicieron una pausita de 15 minutos. Pero nos dieron un conciertazo de 3 horas donde no se dieron un respiro. Pero Dion y Ángeles, venga a hablar. Y venga a hablar. ¿Qué ocurrió? Pues que empezaron a intentar meternos con calzador las canciones nuevas. Canciones que nadie conocía. Que no las conocíamos. Y luego dijeron, bueno, pues vamos a cantar canciones clásicas que todos conocéis, y ahí todo el mundo se revino arriba. Cuando Dioni empezó a decir, dijo que iban a cantar los clásicos, todo el mundo se puso pero como loco. Aquello ya cambió. Pero luego nos decepcionamos porque hicieron una especie de popurrí en 3 minutillos, hicieron un popurrí de canciones de Miguel Ángel que las mezclaron. Todo el mundo como loco, pero pasaban de una canción a otra. Y fue una decepción. porque luego volvieron con las canciones y ahora el disco nuevo. Y bueno, la gente porque les tiene aprecio y porque son educados, pero a mí me dieron ganas de darme media vuelta e irme, porque no conozco esas canciones, no me interesan y por lo tanto no me gustan. Una pena que los fans de Camela somos los fans de la época dorada de Camela y ellos pues parece que han decidido olvidarlo. Dicho esto, simpatía, cariño, amistad a Miguel, que es un grande, y que hay cosas que nadie va a poder borrar, porque ahí están, son parte de la historia musical de un país, son parte del patrimonio intelectual y cultural de un país y de la historia de la música de nuestro país, le pese a quien le pese. Y otra cosita más, estoy escuchando un podcast que tiene Alex Barredo de Mixio. Sabéis que aparte de Mixio, pues tiene otros podcasts, tiene uno que se llama Elon y tiene alguno más por ahí. Está en plena racha creativa, no como Rupert Dax. Por cierto, tenéis un vídeo donde sale el último vídeo que tengo, donde he grabado parte de el encuentro que tuve con el señor Rupert Dax, y donde el señor Rupert Dax nos desarrolla su teoría sobre la gestión estalinista de grupos, y de forma humorística y brillante, hay gente que no ha pillado el tono de humor, habla de cómo gestionar grupos de Telegram y es brillantísimo. Enormemente brillante. Por cierto, Rupert, graba, tío. A ver si aprendes de Alex Barredo. Además, te has comprado una grabadora Sony, como las que estuve hablando hace poco, y estoy muy interesado por saber cómo suena. Bueno, pues el señor Alex Barredo tiene un podcast hablando de Elon Musk, personaje singular donde los haya. Yo estoy fascinado, amigos, sobre la empresa SpaceX y todo lo que están haciendo. El tema de la telefonía móvil me interesa muy poco. De vez en cuando la gente me pregunta sobre teléfonos móviles y no sé mucho qué decirle, porque al final te suenan alguna marca, algún modelo, pero poco más. Yo ya no me dedico tanto al tema de la telefonía móvil, aunque muchos amigos me siguen pidiendo ayuda. En cambio, lo que está ocurriendo a nivel de las naves que está desarrollando la empresa SpaceX, los planes que tienen proyectados, me parece una cosa deliciosa y asombrosa, y con mucho conocimiento, con mucha habilidad el señor Alex Barredo desgrana todo eso. También todo lo que tiene que ver con la empresa Tesla, es decir, desde que me saqué el carnet de conducir, voy camino de hacer mi segundo año de conductor en el mes de julio. Bueno, llevo ya año y medio casi. Como conductor, y además conductor que coge el coche casi a diario y hago muchos kilómetros. Por cierto, dentro de poco voy a hacer un viajecito más o menos largo y espero grabar en detalle un vídeo crónica, que me gusta a mí, espero que también a vosotros, de todo lo que es ese viaje, porque voy a coger un coche de alquiler por primera vez de la empresa Europcar. Un coche de alquiler para irme. Tengo que visitar a un cliente que está, bueno, no muy lejos, a unos 250 kilómetros. Voy a hacer noche de hotel y voy a pasar tiempo fuera y voy a estar con un coche que creo que me van a dar un Citroën C1, que tampoco es que sea un coche para hacer kilómetros, es más bien un coche urbano. Pero bueno, a caballo regalado no se le mira el diente, y todo lo que sea probar coches, ahora mismo yo estoy más ilusionado aún que cuando probaba teléfonos móviles. O sea, y el día que pruebe un Tesla estaré encantado. Ahora mismo mis únicas modestísimas posibilidades de probar coches eléctricos es la de probar los coches eléctricos Renault Zoe y el Citroën Zero, creo que se llama. Y si acaso los híbridos de Kia, el Kia Niro. Pero eléctricos puros solo he probado dos coches. Ahora mismo he cogido un coche, un Zero, porque ayer hice una encuesta que me mandaron los de MOF y me dieron 3 eurillos. Y digo, bueno, pues había ido con mi mujer al centro, habíamos estado comiendo y a la hora de volvernos empezó a llover, no llevábamos paraguas ninguno de los dos, así que opté por coger un cochecico y volvernos a casa cómodamente. El Citroën Cero de la empresa IMOF, pues no es que sea un coche muy potente, es muy urbano, es un coche de cuatro plazas, sencillo de conducir, un poquitín más incómodo y con una potencia menor. Es decir, al final hubo un momento en la... creo que fue en la A2 que puse el coche a 120 por hora, no se notaba, la verdad es que estos eléctricos son tan silenciosos, pero ese reprise que tienen los Renault Zoe, pues no lo tienen. Pero es muy, muy interesante conducir un eléctrico. La verdad es que los coches eléctricos, ¿quién lo iba a decir, eh? Al punto al que hemos llegado de coches eléctricos. Aquí en Madrid ya se ven puntos de conexión, puntos de carga para coches eléctricos cada vez más. Si lees revistas de información de automóviles, las empresas pues van anunciando, ¿no? Van anunciando, oye, que vamos a sacar Seat, ¿no? Va a sacar un eléctrico para todos los públicos, y ahí está el señor, ¿cómo se llama? Clavero, hay un youtuber que se dedica a hacer coches, a hacer vídeos probando coches, un tipo muy interesante, se ha comprado uno, va a ir probándolo, yo voy a estar pendiente de cada vídeo, y la verdad es que tengo muchas ganas. Yo obviamente sigo con mi Dacia, lo tengo ya pagado desde hace un año, año y pico. No tengo intención de cambiarlo. Ayer me dieron, esta semana me dieron un golpe por atrás. Yo llevaba tiempo pensando. Es raro porque el que conduce y está tiempo en la calle, tarde o temprano, o tú das un golpe o te dan un golpe. Y fue así, sin esperarlo, ¡pum! De pronto veo que me empujan por atrás y era un tipo que iba despistado y me dio un golpe por atrás y me hizo un pequeño daño en el parachoques trasero, más el piloto que ilumina la matrícula, que eso me he dado cuenta ayer, cuando llevamos a Curro al veterinario por la tarde, que está el pobre ahí todavía fastidiadillo con el páncreas. Entonces, bueno, yo no, obviamente no tengo intención de cambiar de coche, pero siempre que pueda voy a probar vehículos de alquiler. Mi empresa tiene contrato con dos empresas dedicadas a los coches de alquiler y voy a hacer todo lo posible por probarlo. Y sospecho de que, y esto es un vaticinio muy personal, de que dentro de muy poco, muy, muy, muy poco tiempo veremos más y más coches eléctricos. Los que vivimos en apartamentos, a no ser que tengas un parking con puntos de carga, no es del todo interesante. Pero los que viven en casas, chalets, yo creo que sí se van a animar bastante. Aunque yo creo que un eléctrico puro no es la solución, sino el híbrido. En uno de estos vídeos de YouTube entrevistaban a alguien que había tenido un par de coches eléctricos puros y duros. Y básicamente para desplazarse de casa al trabajo y del trabajo a casa. Esta gente que vive en Madrid, fuera de Madrid, trabaja en Madrid, pero vive en las afueras de Madrid, y contaba cómo en algún caso se quedó sin suministro eléctrico al poco de llegar a casa y tuvieron que empujarle. Y eso que él tenía un punto de carga en su empresa, es decir, en su empresa, en el parking de su empresa, que no todo el mundo tiene una empresa con parking y punto de carga. No sé si os parece un contenido interesante el tema de coches. A mí me parece muy interesante. Yo no sé nada de coches. Me gusta conducirlos. Me gusta conducir cada vez más. Y espero seguir proporcionando contenidos. De hecho, os comenté hace poco de que estuve aprendiendo bastante en Excel. En Excel y en la hoja de cálculo de Google. Pues en Excel estuve mirando el tema de tablas dinámicas, cosa interesantísima y sencillísima, y estuve mirando el tema de fórmulas condicionales, porque me he hecho una hojilla de cálculo curiosa para hacer comparativas entre lo que me cuesta el alquiler de un coche de respiro, La gente de Respiro ofrecen alquiler por horas y por kilómetros de coches, y creo que lo conté, he pasado a la versión premium porque sospecho que lo voy a usar cada vez más. Así que por 5 euros al mes tengo unos precios bastante buenos y como ellos dicen, pues mira, con que hagas 4 alquileres al año ya tienes amortizada esa cuota diminuta de 5 euros, ¿no? El alquiler me sale a 2 euros la hora, 2 euros, 2 euros y medio, dependiendo del modelo del coche. Y luego son 29 céntimos el kilómetro y luego 18 céntimos el kilómetro a partir de los 100 kilómetros. Más o menos, estoy hablando de memoria. Entonces, bueno, me he hecho una comparativa de lo que mi empresa me paga a mí por kilometraje, lo que me costaría alquilar un coche con Webel, con Respiro y con otras empresas que hacen este tipo de alquileres. Y me ha resultado interesante. Interesante. Primero, aprender a usar Excel, que es una de mis asignaturas pendientes. Es alucinante lo que se puede hacer con Excel. Y segundo, pues ver que me sale más rentable. La verdad es que el tema de alquiler de coches se ha puesto en un punto en el que si tú vives en una ciudad como Madrid y más o menos te mueves en metro como casi todo el mundo, el coche lo vas a utilizar a lo mejor 4 o 5 veces al mes. Y la pregunta es, ¿vale la pena comprarse un coche, que es una inversión grande, por económico que te sale el coche o que te compres un kilómetro cero? Un vehículo es una adquisición grande que tiene aparejados seguros, mantenimiento, impuestos, es decir, es un dinerito. ¿Vale la pena? Otra cosa que tengo pendiente es hacer una comparativa entre lo que cuesta un vehículo y el renting, ¿no? Que es una opción cada vez más interesante y que cada vez más gente está utilizando. Bueno, pues yo creo que no, ¿eh? Creo que no vale la pena a veces comprarse un coche según en qué circunstancias. En mi autoescuela, una cosa que le preguntaba el personal de la autoescuela a la gente que ya se había sacado el carnet, el permiso de conducir, era, bueno, ¿y ahora te vas a comprar un coche? Y muchos, claro, una autoescuela en Madrid, en pleno centro de Madrid, muchos le decían al profesor o al personal de la autoescuela, pues mira, no, la verdad es que no, porque yo vivo en el centro, trabajo en el centro o estudio en el centro, y lo que sí se haré será coger algún coche para escapadas o para moverme por Madrid, pero puntualmente, así que alquilo uno o por minutos y poco más. La verdad es que sí. Me gustaría saber cuáles son vuestras experiencias con el alquiler de vehículos. Hay una empresa de alquiler que se llama Duju, que tiene unos precios increíblemente bajos. Eso sí, hay letra pequeña y además de letra pequeña, pues hay unas franquicias en los seguros que pueden hacer que te salga muy caro. Pero por ahí estuve informándome con Duju, que por cierto tienes que ir al aeropuerto a recoger el coche, pero son unos precios muy, muy económicos los que hay en estas flotas de vehículos. Escucho tus opiniones en @converso72 en Twitter y en vidasenred@gmail.com. Gracias a todos los que me escribís, gracias a todos los que utilizáis los enlaces patrocinados de Amazon para hacer vuestras compras, ya que con ellas me ayudáis un montón. Esto es Vidas en Red, grabando con el micrófono Zoom H5 conectado a la Surface y a la aplicación Audacity. Un saludo a todos y hasta pronto.